Juárez, por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, completando las suplencias a la compañera Romy Silva, que la semana que viene ya va a estar de lleno en la parte de las audiciones. Y bueno, recordándoles que piden las empanadas, que hagan el pedido, que llamen a Mary, que reserven la porción necesaria, son de calidad garantizada, por lo menos una parte de ellas, no todas, y bueno, y es una manera también de dar una mano, de colaborar en la campaña de finanzas de los compañeros departamentales de Montevideo. Pero bueno, la verdad que no sé ni por dónde empezar, porque vamos a ver el... La coalición está complicada. Hemos venido diciendo que que empieza a hacer agua, que empieza a verse el desgaste, pero esta semana ha sido fatídica para la coalición. No son declaraciones. La charla de un coronel retirado, Montaño, que estaba en ACE, creo que ya que estaba, que ya voló, son realmente una... Pues si habláramos en términos médicos, esta tomografía muestra problemas graves a la interna de la coalición. Deberían ser preocupantes para los que la conducen. Digamos que la fraternidad brilla por su ausencia, pero desnuda la realidad. ¿Cómo se reparten los cargos? Cómo se pelean por la chacra, la falta de coincidencia en cuál es el proyecto en definitiva. Ahora saltan los problemas en AFE. Pero bueno, nosotros no veníamos a hablar de eso, pero como hemos hablado de que empieza a haber un desgaste en la coalición y alguna gente, che, pero mirá que tiene el 70, el 60 y pico por ciento de aprobación. Esa es la foto que vi, esa es la foto del mes pasado. Hay otras fotos también, pero hay una cosa que dice Montaño, que creo que tiene una gran parte de razón, que cuando aminore el efecto de la pandemia, cuando baje la creciente, van a aparecer las cosas que están en el fondo y va a haber otra realidad política, aparte de lo que va a generar la situación económica. Yo escuchaba ayer al ministro de Desarrollo Social decir que hay más gente en la calle, pero que son menos los que duermen en la calle. Está macanudo. Seguramente es así. Lograron meter más gente para los refugios. Pero el problema es que hay más gente en la calle. macanudo que no duermen en la intemperie y ahora que viene el invierno. Pero cada día hay más gente en la calle. Eso lo constatamos. Esa es una expresión... más de la crisis que vivimos y del agotamiento de este modelo. Pero queríamos hablar de otro tema que va ganando, por suerte, espacio en el debate público. Obligado, no tengo dudas, porque de abajo se empezó a mover la resistencia a la reforma de la seguridad social. Empieza a tomar cuerpo. Están saliendo los jugadores a la cancha a defender lo indefendible. Incluso con posiciones aparentemente disímiles, pero que en el fondo coinciden. Yo leí una entrevista que le hicieron al maestro Murro en El Observador, en donde el título es las grandes diferencias que tienen con el diagnóstico de la comisión de expertos que integran. Y cuando vamos a estudiar las diferencias, empezamos a encontrar que en realidad lo grave está en las coincidencias. Dice el representante del Frente Amplio en la comisión que están abiertos a discutir elevar la edad de retiro. Después le pone todo el adorno, pero están dispuestos a subir la edad de retiro. Y en la otra parte y afirmación, que es lo grave del reportaje, es que van a mantener el régimen de AFAP. Van a mejorarlo, ajustarlo, pero lo van a mantener. Y con matices, pero no se discute el fondo de la cosa. Y es, ¿qué concepción rige? ¿Desde qué parte de la sociedad nos paramos para definir qué es la seguridad social? ¿Desde el lugar de los trabajadores o desde el lugar del sistema financiero y de las patronales? Hoy escuchamos al presidente de la comisión de expertos, al doctor Saldain, y bueno, está claro que vienen con las futas bajo el brazo. Me habían dicho que vienen castigando derecha e izquierda, que están acelerando, que van y van, con definiciones gruesísimas, gravísimas. Por lo que, en definitiva, lo que van haciendo es van preparando el terreno para la vacuna de la reforma de la seguridad social. Vacuna poco recomendable, les aseguro. Alerta popular. Encender luces rojas. Porque en este baile, hasta quienes dicen discrepar, algunos de los que dicen discrepar, en el fondo, avanzan en el mismo sentido. Digo esto porque cuando, si vamos a poner la clave del problema de la seguridad social, está en la instalación del régimen de AFAP. Y en aquel momento, en la discusión que se dio ya, en aquel momento, dentro de aquel Frente Amplio que nosotros integrábamos, era porque había sectores importantes en aquel momento, hablo de Asamblea Uruguay y de la vertiente artiguista, que defendían. Estaban de acuerdo con pasar a este régimen de capitalización individual, que es la negación de la seguridad social. Entonces, algunas cuestiones que nosotros queremos ir colocando para reflexionar y para ir interiorizándonos con el tema, porque acá hay que salir a dar un debate y una pelea puerta a puerta, calle a calle, plaza a plaza, como dijo la compañera Marita Rodríguez, que en la actividad que hicimos en la Fonoplatea con la departamental del 26 de Montevideo y el Frente Sindical Rubén Sassano, dice, esto, pandemia mediante, lo paramos con lucha en la calle, no hay vuelta. Es ganando opinión de pueblo, sumando organización de pueblo, sin exclusiones, con todo el mundo. Organizaciones sociales, políticas, los que se pongan en contra de esto. Como ha sido históricamente en la lucha que se ha dado. Más con el anuncio que hoy en un reportaje que sale una nota en búsqueda, el compañero Adolfo Bertoni, expresidente de ATCS e integrante de la Comisión de Seguridad Social del sindicato, dice, acá si se aprueba la ley, vamos a referéndum. Y esto es una definición importante, que nos obliga a prepararnos. Entonces, alerta popular. Y una primera definición que queremos poner con toda fuerza aquí, este no es un problema de los jubilados, a los que va a afectar duramente, porque mire que ya se viene el cambio de cálculo del índice medio de salario, en donde va a bajar ese cálculo, porque se incorporan a la cuenta los trabajadores que hoy no están, los que tienen salarios más sumergidos, los sectores más débiles, si se quiere, ¿no? Hoy por hoy el índice medio se saca a partir de los grandes nucleamientos de los sectores más sindicalizados, que tienen un mejor nivel de salario. Ahora lo van a ampliar a todo el mundo, ¿para qué? Para bajarlo. Y eso implica una rebaja real, objetiva, de las jubilaciones. Es un problema para los jubilados, pero es un problema para los trabajadores, un problema para los jóvenes, un problema para todos. Porque cuando suban la edad de retiro, que en eso está de acuerdo Saldain con Murro, y bajen la tasa de reemplazo, los que hoy son trabajadores, o los que van a empezar a trabajar mañana, se van a embromar cuando le toque la hora de jubilación. Entonces, primera cosa, y me quedan dos minutos, paso a otro, que va a tener en cuenta y tomar como para involucrar a los jóvenes, a los trabajadores, a toda la sociedad. Porque estamos hablando de un derecho humano esencial. El otro elemento que capaz lo desarrollamos con más atención en otras oportunidades, es que van metiendo en la cabeza de la gente que como la población se envejece y la cantidad de activos en relación a la cantidad de pasivos es cada día menor, o sea, hay menos gente que trabaja por quienes están jubilados, entonces no alcanza la plata y lo que uno, lo más grave, cuando te dicen, y lo que aportás durante tu tiempo de trabajo no alcanza a cubrir lo que vas a cobrar en la época de la jubilación. Bueno, esto es la negación de la concepción de la seguridad social que hemos defendido históricamente y que fue la fundacional. No es una cuenta de ahorro individual, eso son las AFAP. Nadie dijo, ni está escrito en ningún lugar, que lo que vos cotices durante tu tiempo de trabajo tenga que llegar a cubrir lo que vos vayas a cobrar como prestación, sea seguro de desempleo, sea bueno, lo que te toque la jubilación. Porque por algo la Constitución dice que los recursos para la seguridad social saldrán de los aportes patronales, de los trabajadores, de impuestos definidos a tal fin y de aportes de rentas generales cuando sea necesario. Eso es lo que dice. Entonces, cuando te hablan de regir o de ordenar la seguridad social en base a que vos lo que aportés es lo que vas a cobrar, te transformaron toda la seguridad social en una AFAP. Deja de ser seguridad social. Se trabaja con un criterio financiero mercantil, que no es el criterio que debe regir la seguridad social. Digo esto porque tal vez son de los temas que... Después está el tema del envejecimiento de la población, que también lo vamos a agarrar en otra audición, pero son los temas con los que machacan para querer ganar opinión pública. Es necesario estudiar, aprender, escuchar a los compañeros que saben, organizarse y salir desde ya a dar la pelea, porque no tengo duda que este es el horcón del medio. Que en el proyecto neoliberal, conservador, la reforma de la seguridad social es un eje fundamental y tenemos que pararlo. Nos encontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.